subcomisario José Cáceres. Bueno, esta es una campaña desarrollada a nivel nacional que se llama Campaña en Contra del Femicidio. Es una campaña que se desarrolla desde Santiago por la jefatura de nuestra institución, y el propósito es incentivar a la gente, a la ciudadanía, a denunciar los diferentes hechos de violencia extrafamiliar que en definitiva causan la muerte de las personas, de las mujeres. La campaña es promover, ¿no es cierto?, en los diferentes medios de comunicación. Nos vamos a juntar en una sede social en el sector de Rago Alto, donde se va, como dije, incentivar a la ciudadanía a que realice la denuncia referente a los diferentes tipos de violencia. Las denuncias se realizan al nivel de emergencia al 134, a Carabineros de Chile, al Ministerio Público o a las diferentes redes de apoyo que existen, en este caso el Servicio Nacional de la Mujer. Estamos haciendo coordinaciones también, como señalé en este caso, con el Servicio Nacional de la Mujer, que es un ente que es una red de apoyo a las víctimas de este hecho.